FM Moreno 90.1. Estación de radio. Para informarte, nunca es tarde. Para escuchar buena música, nunca es tarde. Para entender lo que pasa, nunca es tarde. Para pensar lo que nos pasa, nunca es tarde. Para divertirte, nunca es tarde. Porque siempre hay tiempo para cambiar las cosas. Nunca es tarde. Nunca es tarde. Nunca es tarde. Nunca es tarde. Nunca es tarde. Nunca es tarde. Que hay con intereses y demás. Lo importante es que sean escuchadas todas las voces. Para que el que escucha, para que el que mira, para que el que le diga, estoy de acuerdo con lo que dice este funcionario, no estoy de acuerdo, estoy de acuerdo con lo que dice este, pero esto no se ve. Ojo, no solamente en la República. Pero comprendamos que el periodismo que nació originalmente ligado a lo político, Mariano Moreno era un político benjamita, que era el modelo de periodista en Estados Unidos, era un militante político, fue con el tiempo disociándose de la política y con la transformación ha terminado convertidos en grandes empresas periodísticas. Entonces, o sea, lo que se pretende como objetividad desde la política no lo es desde el mundo de la economía, ¿no? Esto es una teoría que nadie puede negar porque sería insensato hacerlo. Entonces, me parece que plantear estas cosas no es hacer una crítica ni a la libertad de prensa, ni a los periodistas, ni nada. Es simplemente una descripción de cómo ha evolucionado, pero a mí lo que me llama la atención es que se presenta en el mundo contemporáneo el periodismo como alejado de la política, pero nació como expresión de las ideas políticas. El periodista fue la expresión de las ideas político-partidarias, de la Revolución Francesa, de la Revolución Americana y de la Revolución de Mayo. Acá el paradigma son los hombres que le acabo de mencionar. Bueno, en París me tocó ir a ver la imprenta donde estaban los Saint-Germain-des-Prés, donde imprimían el periódico con el cual hicieron la revolución francesa, con lo cual plantear al periodismo como algo aséptico de los partidos políticos y de la política ha sido una fantástica estrategia de los intereses económicos para ocultar eso, los intereses económicos a través de los periodistas. Quizás el más de la revolución anglosajona, estamos acá. Y hay periodistas que tratan igual de mantener esa objetividad como un objetivo. Está bien, de vida. Como un objetivo de vida, pero también sé que es muy difícil. Es como pensar que un trabajador en una fábrica puede hacer lo que quiere, no puede hacer. Y puede ser la persona más extraordinaria, la persona más capacitada y la mejor persona del mundo, pero defender su trabajo y su ingreso mensual no lo convierte en una persona horrible y mala. Simplemente yo trato de comprender que muchas veces sucede eso. Ahí escuchábamos, con muchas dificultades, por cierto, a la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, dificultades en el audio. Porque la mandataria en aquel momento señaló el rol del periodismo, la importancia de que sea crítico, remarcó el origen político de lo que significa ser periodista, pero omitió señalar que cuando se hace una crítica a la gestión, donde ella preside, ingresa el concepto de funcionalidad, es decir, se está perjudicando al gobierno, que se le hace el juego a la derecha. La polarización del discurso, que bien nos señalaba Svampa cuando habló con nuestra compañera Cintia Medina. Además, olvidó de señalar en esta lección de periodismo a la mandataria lo importante del pensamiento crítico y sus orígenes, pero también de la historia. Tengo aquí en la mesa el libro de Rodolfo Walsh, Ese hombre y otros papeles personales, y una carta precisamente a sus amigos después de que su hija, María Victoria, muriera tras enfrentarse con las fuerzas del ejército. Rodolfo Walsh en aquel momento escribía: hoy se cumplen 3 meses de la muerte de mi hija, María Victoria, después del combate con las fuerzas del ejército. Sé que la mayoría de aquellos que la conocieron la lloraron. Otros, que han sido mis amigos o me han conocido de lejos, hubiera querido hacerme llegar una voz de consuelo. Me dirijo a ellos para agradecerles, pero también para explicarles cómo murió Vicky y por qué murió. El comunicado del ejército que publicaron los diarios no difiere demasiado en esta oportunidad de los hechos. Efectivamente, Vicky era oficial segundo de la organización Montoneros, responsable de la prensa sindical, y su nombre de guerra era Hilda. Efectivamente, estaba reunida ese día con 4 miembros de la Secretaría Política que combatieron y murieron con ella. La forma en que ingresó Montoneros no la conozco en detalle. A la edad de 22 años,

5.000 años de pensamiento abstracto, bueno, pues ha ido elaborando. Entonces hay que estudiar todo eso. Y después hay que estudiar la realidad que uno vive con ese bagaje que ha conseguido acumular en sí mismo. Bueno, ahí escuchábamos a Luis Bilbao, preciso y concreto, al hablar de la crítica y también de estar informados. Y si no, buscar la información si uno no está informado. Héctor Schmuckler ha señalado que en esta invasión cultural que se vive actualmente, la semiótica estructuralista no solamente es un método científico, sino que es un instrumento revolucionario que devela la ideología oculta, encerrada en el texto. De ahí surgen propuestas alternativas, expresiones que rompen esa lógica de funcionalidad que señalábamos. Los medios alternativos no solo es un nuevo discurso a contraposición del hegemónico, sino que debe lograr una verdadera participación de los sectores populares y que sufren la vulneración de derechos. Por eso es muy importante rescatar aquí el trabajo que hacen desde Bariloche, lo escuchábamos la semana pasada. Y no quedarse en esto de generar una contraposición al hegemónico, sino seguimos siendo lo mismo de lo que criticamos. Muchos, más allá de mantener un discurso políticamente correcto, en el que muchos se sientan en ese lugar cómodo de hablar de la política de saqueo, de hablar de la burocracia sindical, de hablar del hambre, pero muchos hablan, pero no hay un compromiso detrás. Eso es un discurso políticamente correcto. Algunos nos atrevemos a quebrar esa línea finita y llevar propuestas alternativas que lejos están de la concepción de iluminados. Esa sinceramente no me interesa. Eduardo Galeano habla de la importancia de saber a quién nos dirigimos en nuestro mensaje. Y es bueno escuchar este fragmento porque nos pone lejos de ese mercantilismo de la comunicación y cerca de saber a quién nos dirigimos nosotros en nuestro mensaje. Yo siempre sentí que yo estaba del lado de los que perdían, pero siempre sentí que estaba del lado de los que perdían por algo que al principio no podía explicarme muy bien y que después con los años pude organizar mejor, ¿viste? La razón al servicio del hígado, qué es lo que las entrañas sienten, y que entonces venga después la razón y te ayude a explicarlo. Y yo he llegado a la conclusión de que esta especie de pasión por los no escuchados, por los vencedores, por los humillados, por los despreciados, proviene del hecho de que yo desde temprano sospeché que eran esos los que tenían algo interesante que decir. Yo era muy chiquito, bueno, muy chiquito, ya tenía pantalones largos, pero recién estrenados. Tenía, me acuerdo, 14 años recién cumplidos, cuando le llevé unos dibujos, unas caricaturas a don Emilio Frugoni, que era el director del semanario socialista aquí, que se llamaba El Sol. Y él me publicó la primera, después la segunda, y bueno, y ahí empecé dibujando, me metí en el periodismo y nunca más salí. De algún modo uno queda para siempre siendo habitante de esa casa mágica que es el periodismo, ¿no? En esa casa mágica que es el periodismo nosotros vivimos, lejos de ingresar en estos momentos de la intolerancia que está vigente. Asumimos la acción directa de la palabra, creemos que es fundamental. Y desde ahí caminamos con errores y con aciertos, escuchando que es parte de la comunicación, no solamente hablar, y contemplar al otro, algo que no está tan vigente en la actualidad. De esta manera nosotros iniciamos Nunca es Tarde en el día de hoy, 7 de junio, en esta radio recuperada.

Estamos en comunicación telefónica con Celia Ciccarelli, de la Comisión Directiva de ATE, para hablar sobre la medida de fuerza que se va a llevar adelante en el día de mañana, si mal no me equivoco. Así que estamos en comunicación telefónica, directamente hablamos con ella. Celia Ciccarelli, Fernando Ochoa la saluda, buenas tardes. Sí, Fernando, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Se va a realizar esta medida de fuerza en qué consiste? Bueno, en un paro nacional, provincial y municipal, profundizando la lucha, viste, del 82% móvil para los jubilados y jubiladas, el aumento salarial igual a la canasta familiar, que lo venimos pidiendo desde siempre, devolución del descuento por días de huelga por ser ilegítimos y anticonstitucionales, devolución del salario familiar, derogación de la ley 11.757, todos estos son los puntos a tratar mañana, reconocimiento del correo oficial como gremio representativo de los trabajadores postales, libertad y democracia sindical, recategorización municipal automática cada dos años, reconocimiento del 3% de antigüedad, pase a planta permanente de contratados, temporario, destajista, mensualizados, aplicación de la ley de salud e higiene laboral para todos los sectores, por la reestatización de empresas terciarizadas, recolección de residuos municipal, limpieza del hospital, prestataria de reconocimientos médicos, y bueno, por nuestros viejos, para que no haya ni un solo pibe con hambre. Todo eso es lo que vamos a tratar mañana, 8 de junio. Mañana va a ser esto que usted señalaba. ¿Piensan que va a haber una respuesta a alguno de estos temas que usted remarcaba por parte del gobierno? Esperamos que sí, esperemos que sí. Es lo que pretendemos. Que nos atiendan y, bueno, algunos de estos nos contesten. Se lo pregunto porque, por ejemplo, con el 82% móvil fue rotundo la negativa por parte del gobierno nacional. Bueno, hay que ver mañana, a ver con lo que nos presentemos, qué nos van a decir. ¿Cómo viven ustedes esta medida de fuerza que se está llevando en un marco muy particular, ¿no? Porque después de las elecciones de la CTA queda muy fragmentado la parte sindical que representaba a la CTA, y está incluida ATE, porque muchos de sus militantes también eran referentes de la CTA. ¿Cómo lo vive usted esta fragmentación? Mirá, nosotros somos. Somos, ganamos y estamos al frente de la CTA, por más que digan lo que digan, Pero por eso se lo pregunto, ¿cómo impacta esa fragmentación? Más allá de lo que digan o no digan. Yo estoy, creo, en el lugar, estoy donde tengo que estar. No sé cuál es la palabra que estás buscando, ¿viste? Pero No busco nada, solamente no. Le estoy preguntando cómo convive en esta fragmentación a medida de estas características, entendiendo que hay diferencias de ver la realidad. A eso nada más apuntaba. No, porque la verdad que estamos seguros de dónde estamos y cómo ganamos y dónde estamos, dónde está De Micheli, que es el secretario general. ¿Esta medida de fuerza que va a ser a nivel nacional se va a reproducir también aquí en Moreno? ¿Cómo se va a reproducir en Moreno? Si va a haber una medida de fuerza aquí en Moreno. Acá va a haber un corte ahí en la ruta 23. Y después, bueno, se va a Capital. ¿A qué hora será el corte en la ruta 23? Más o menos las 9. 9 de la mañana. De 8 y media y 9. Será en el día de mañana, es decir, mañana habrá un corte en este contexto de la marcha nacional y luego ustedes se dirigirán a Capital Federal. Bueno, Celia, de allá, muchas gracias por la comunicación. Bueno, gracias a ustedes. Hasta luego. Escuchábamos a Celia Ciccarelli, de la Comisión Directiva de ATE, dándonos la información básica. No podíamos, estábamos buscando la palabra de Luis Ibáñez o Alisa Meinar, pero estuvimos hablando con Celia Ciccarelli, señalando estos aspectos de esta movilización, que obviamente los atraviesa esta funcionalidad que señalábamos, que no solamente come el pensamiento crítico, sino las formas de hacer sindicalismo, y en este caso la CTA. Por eso le consultábamos cómo convivía cuando hay una mirada por parte de los sindicatos crítica y otra no tanto sobre la gestión de Cristina Fernández de Kirchner. Bueno, ahí pasaba Celia Ciccarelli de la Comisión Directiva de ATE y la escuchábamos en esta radio recuperada.

Buenos días a todos. Está descompuesto el micrófono. ¿Estás escuchando? Nunca es tarde. Por FM Moreno 90.1, tu estación de información. Continuamos en Nunca es Tarde, nos estamos acomodando en el día de hoy. Está aquí en la mesa Lucía Sánchez, a quien pasa a saludar inmediatamente, y también a Juan Ledesma porque comienza la columna antirrepresivo de Correpi, como todos los martes en esta radio recuperada. Buenas tardes, compañero, ¿cómo andan? Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Uno de los temas que vamos a estar tratando hoy es, se vienen juicios, en muchos casos de gatillo fácil. Ese va a ser uno de los temas que vamos a, también a trabajar, y no solamente juicios de gatillo fácil, sino también de la represión selectiva que estábamos señalando semanas atrás cuando hablábamos, Juan. Sí, en este sentido señalamos principalmente los juicios que se vienen de distintos casos de gatillo fácil, y también sumando lo que viene pasando con los procesamientos a compañeros que luchan. Como ya sabemos, bueno, lo que ocurrió la semana pasada donde fue procesado Fernando Esteche, y mañana se va a realizar otra actividad donde ya lo estaremos difundiendo por acá. Estamos ahora buscando una comunicación telefónica para seguir profundizando este tema, pero también hoy, en el día de hoy, estaremos hablando del operativo Centinela y también sobre estos juicios y estas causas que se le abren a los luchadores, por ejemplo, a los trabajadores ferroviarios. Vamos a estar hablando de ese tema también, puntualmente. Sí, es importante remarcar que todos, una gran parte de los juicios de represión selectivas pueden ser llevados a cabo por la aprobación de la ley antiterrorista, que aprobó tanto el PJ como la UCR, y que mandó a Estados Unidos a aprobar, y que permite la persecución y el castigo a los luchadores sociales. Sí, que eso también se ve mucho en países hermanos como Chile, ¿no? Con la comunidad mapuche se vio bastante, sí, en la práctica esto que se votó en todos los países de América Latina, que es la ley antiterrorista. Sí, hoy por hoy, por una medida de lucha histórica como es cortar una calle, que es una medida de lucha que se da mucho en América Latina y en Argentina, particularmente después del 2001, te pueden meter en cana. Estamos en comunicación con Diego D'Alessandro. Te saludamos, Diego. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Bien, queríamos que nos relates un poco cómo viene lo del 4 de julio, el juicio que se va a llevar a cabo por el caso de Cookie Méndez. Bueno, les cuento. El 4 tenemos la audiencia, esto es en La Matanza, te voy a decir bien la dirección, en Mendoza 2417, en San Justo. Tenemos el juicio oral, que es contra el policía federal Luciano Gaete Osandón, que fue quien fusiló a Cookie Méndez. Si querés te cuento un poco las circunstancias del hecho. ¿Te interesa saber bien las circunstancias cómo fueron? Dale, por favor. Tanto. Sí, contanos. Bueno, el relato es el típico relato de cada vez que un policía mata a un pibe, ¿no? Simula un robo, dice que el muchacho saca el arma y él, más rápido que un rayo, antes que el muchacho pueda sacar el arma, él saca su revólver y le da dos balazos. El problema acá es que hay testigos que vieron un albañil enfrente y varios testigos, varios vecinos de la zona, que lo vieron tirar a distancia, ¿no? Gritándole, pará, y le grita el, ahí acá lo tengo textual, el albañil que le dice, pará pelotudo, no tires así, que hay gente. Esto está en el expediente. Esto es lo que un poco traba el relato del policía, ¿no? Y el hecho de que hayan tantos vecinos evita que el policía pueda plantar un arma, que es la otra condición necesaria para que ya no haya homicidio, ¿entendés?, por parte de policía. Es lo típico que lo vemos todos los días en todos los casos que tenemos. Esto va a ir encima a juicio por homicidio simple, que no es lo que nosotros pedimos, que es lo que corresponde, ¿no? Un homicidio agravado por el inciso, por el 80, inciso 9, homicidio agravado en la condición de ser policía. ¿se entiende? Porque se supone que la gente no está siendo asesinada por un policía porque representaría a las fuerzas de que lo tienen que defender. Entonces es agravado. Y el homicidio agravado por ser policía implica perpetuo. Obviamente nunca logramos esta calificación legal en ningún juicio. Siempre es homicidio simple. Entonces ya de entrada nunca vamos a poder lograr una sentencia perpetua, ¿no? Claro. ¿El policía, a ser un funcionario del Estado, tiene un abogado que le paga el Estado? ¿Cómo? Discúlpame. ¿El abogado que tiene el policía? Sí. ¿Sale de parte del Estado también? Por supuesto, generalmente, en muchos casos, los abogados que defienden a los policías son abogados de la fuerza misma. La policía tiene, o sea, vos sabés bien cómo es el sistema, crea sus propios profesionales. Sí, claro. Entonces, son abogados especiales, ex policías o gente que mientras cumple sus funciones de policía, se les ofrece, según sus características, cursos, ¿viste?, para poder recibirse y defender a compañeros. Son gente con muchos contactos, con mucho poder, les pagan, imagínate, ¿no? Hay muchos policías que, a pesar de estar en contra de la clase trabajadora, son gente de humildes recursos. Entonces, sí, la mayoría sabemos de los el sueldo de un policía. Y no pueden pagar abogados como los de este tipo. Son abogados altísimos, de mucho renombre dentro del tema, ¿viste? Sí, o sea que al policía se lo va a juzgar como si un no policía hubiera matado a otra persona. No te puedo escuchar. Al policía se lo va a juzgar como si un civil, en sus términos, hubiera matado a otro civil. Exactamente, exactamente. ¿Y por qué nunca se lo juzga por ser policía? Sí, eso es una pregunta, la verdad, que nosotros no podemos contestar. Pero ¿hay alguna excusa que ponen de su parte? Por supuesto que son excusas. Ahí donde uno ve, cuando está dentro de estos textos, ve lo contradictorio, lo diferente que es la letra fría de la ley y la justicia con la realidad. La justicia se acomoda a las circunstancias. El tema acá es que si lo juzgan como policía, el juicio debería ser con la posibilidad de una pena con cadena perpetua. ¿Entendés? Claro, y la pena... Los van a juzgar como un civil, no, que a él lo estaban robando y se defendió de un robo. Homicidio simple. ¿Y la pena por homicidio simple cuál es? Y mirá, la verdad que no sabemos qué pena le van a dar. Esa es otra especie que nosotros tenemos. Mirá, si vos me permitís, recién hoy, tengo la noticia hoy, hace un ratito nomás, hablé con otro de los compañeros de Correpi, el equipo de abogados. Teníamos un juicio hoy mismo, que es en el edificio donde va a ser el juicio del Kunki, ¿no? Esto es en La Matanza, el tribunal 1 es el del Kunki. El tribunal 3 de La Matanza hoy, había la audiencia preliminar por un policía que se llama Ernesto Bencardino, del grupo Alcos, por el homicidio a Camilo Pérez, un joven del barrio. ¿Entendés? Esto también, supuestamente iba a ser, la calificación legal iba a ser, en este caso, homicidio agravado. Lo han permitido, se luchó y se pudo llegar a esa calificación legal. Pero cuando llega el equipo de abogados, se encuentra que entre fiscalía y la defensa ya habían arreglado lo que se llama el juicio abreviado. No sé si estás al tanto del tema. No. El culpable reconoce la culpabilidad del hecho, pero la negocia por una pena menor. Una pena mucho menor y otra calificación. En el juicio abreviado, a ver cómo tengo. Es por homicidio simple, agravado por arma, en vez de homicidio simple, agravado por el vínculo policial. Homicidio simple por portación de arma. Sí, es importante destacar que en estos casos siempre el Poder Judicial tiene un lazo estrecho con la policía. Por supuesto, es una... Es como si se jugaran a sí mismo. Es una complicidad total. Es una complicidad entre el aparato policial y el judicial. Complicidad en la que también están los grandes medios de comunicación, invisibilizando los casos, invisibilizando que tenemos un muerto por día. ¿Entendés? Todos de las mismas características. Chicos jóvenes, pobres todos, de 17 a 25 años. Esto no puede ser casual. ¿Entendés? Y no, uno ve continuamente cómo las trabas, cómo se desdicen los fiscales, cómo trabajan juntos. Uno tiene que estar en los edificios de tribunales, en las fiscalías. Y ve que fiscales, jueces y policías trabajan juntos. Las pruebas de las pericias balísticas, las pericias, son hechas por gente de la fuerza policial, la policía científica. Son ambos empleados del Estado, los del aparato judicial como los del aparato represivo. Es muy difícil la lucha que uno tiene que enfrentar, ¿no? Por sí. Eso siempre le pedimos a las familias que se sumen, porque eso es lo único que nos queda. No, eso es evidente, seguro. Es la organización. Por supuesto, es la clave de todo. La concientización, saber que nosotros no estamos luchando por sentencias, sino por las conciencias. Que las familias entiendan que no lo mató un policía, un loquito, un policía mal entrenado. Esto es algo, es política de Estado. Fíjate, este policía, Ernesto Biancardino, el del caso Pérez, este hombre es del grupo Halcón. ¿Entendés? El policía en el caso de Kunki es de la federal, es de la división apoyo tecnológico de la policía federal. No son policías mal entrenados, no son jóvenes sin experiencia. Acá cuando hablas de la responsabilidad del Estado, ¿no? Que es una política de Estado. Quiere decir que el Congreso, la Rosada y los tribunales actúan en conjunto. Es que, por supuesto, y siempre ha sido así. Es necesario para que queden impunes estos delitos, es necesario la complicidad judicial. Y verlo de cerca es donde uno termina de cerrarle toda esta sospecha que todos tenemos, ¿no? Ver de cerca cómo funciona la cosa es todo estudiante de derecho cuando empieza, realmente se cree el discurso de la ley, de la justicia, y después cuando comienza a caminar se da cuenta que es muy diferente a la realidad. Claro, retomando un poco lo que decías antes. Disculpame, te escucho mal, discúlpame. Sí. Está bueno aclarar que quizás la solución o el objetivo último no es una sentencia, sino eso, lo que vos decías, la conciencia de que la policía está para un fin explícito que no es justamente cuidar a la población. Pero claro, exactamente. Y los padres se dan cuenta cuando empiezan a hablar entre ellos, viste, que son todos casos parecidos, pibes que bien podrían ser amigos entre ellos, todos de zonas pobres. Los argumentos policiales son siempre los mismos, que les quieren robar y que justo cuando el muchacho va a sacar un arma, para y siempre la ley les cree. Los testigos que ellos presentan son siempre testigos, son pocos, viste, un compañero con él o un compañero policía, y uno presenta vecinos que lo han visto y la ley, la justicia no les quiere creer porque piensa que uno, viste, manejea a vecinos para que declaren. Lo han dicho estos fiscales. Es muy difícil romper esto. Y cada sentencia negativa que nosotros tenemos, en realidad lo único que hace es demostrar cuál es nuestra teoría, demostrar que estamos en el camino cierto, de que esto es una política de Estado, de que el Estado necesite, más allá del presidente de turno, el administrador de turno del Estado, necesita de una poder de fuego, de una mano policial que haga esto, necesita de los medios para que lo oculten y necesitan de la justicia para que el delito quede impune. Diego, están convocando para el día 4 de julio a las organizaciones, a los familiares, a los vecinos. Sí. Desde las 9 de la mañana vamos a estar ahí en la dirección que te dije, en Mendoza 2417, San Justo. Van a estar los familiares, vamos a estar todos los militantes de Correpi que podamos ir, organizaciones compañeras. Y obviamente le pedimos apoyo a cualquiera que quiera acercarse, que te venga a apoyar, porque es la única manera de romper este cerco, la organización entre todos. Y sinceramente uno ve, hay que ver cómo reaccionan dentro del edificio, es cuando ven a tanta gente afuera, ¿no? Ciertas niñas que ponen un vallado, verlos cómo les incomoda esta denuncia, pocas cosas nos quedan más que denunciar esto, ¿no? Verlos poner nerviosos, la verdad que es bastante gratificante dentro de tantas broncas que uno sufre todos los días, ¿no? Sí, seguro, eso es verdad. Bueno, Diego, desde acá te saludamos. Desde el programa Nunca es Tarde, la columna antirrepresivo. Y bueno, como todos los martes seguimos diciendo que con gatillo fácil, presos políticos y detenciones arbitrarias, no hay derechos humanos. Así que te saludamos desde acá y estaremos cubriendo seguramente ese día aquella actividad. Por supuesto, agradecido por dejarme hablar. Recién yo me entero del fallo en el caso Pérez, del policía Biancardino, así que tengo la bronca reciente y me vinieron bien para descargarme. Los felicito y muchas gracias por todo. No, gracias a vos. Un abrazo grande. Un abrazo. Bueno, ahí escuchábamos esta entrevista que ustedes estaban realizando, bastante interesante lo que estaban señalando, y es uno de los temas que íbamos a estar trabajando, dándole en el hoy. Me gusta cuando se quedan en silencio, pero hay que continuar, esto es radio, amigo mío. Y uno de los temas que vamos a estar escuchando es el testimonio de Antonio, que estuvo presente en la jornada que se hizo por el Checho Casal aquí en la Plaza San Martín. Y cuando hacíamos la preproducción con Juan y con Lucía, mencionábamos la importancia de recordar este testimonio. Así es, en el 2007, en diciembre, Sonia Colman se encontraba como todos los días trabajando. Ella era vendedora ambulante. Y ese día, el oficial Oscar Benítez le quitó la vida con un disparo de Itaca, ¿no? Con uno de los perdigones del disparo de la Itaca de este policía asesino. Este policía pertenece a la tercera de Del Viso. Y en ese sentido también tenemos que instalar que se va a dar un nuevo juicio también el 30 de agosto, uh-huh, donde estaremos acompañando seguramente, y ya durante este periodo de tiempo antes del juicio estaremos comunicándonos también con el esposo de Sonia Colman, con el esposo, bueno, como decía antes, que ahora vamos a escuchar un audio donde él cuenta el caso. Escuchamos entonces a Antonio relatando esto que remarcaba nuestro comedero Juan Ledesma. Esto lo hizo en la Plaza San Martín semanas atrás, cuando se hacía el acto por Checho Casal. El año 2007, en víspera de Navidad, en circunstancias de que el oficial Oscar Benítez de la tercera de Del Viso perseguía a dos menores desarmados que habían robado una billetera con 80 pesos, no tuvo mejor idea que sacar su arma Itaca cargada con plomo, munición de guerra, y hacer un disparo de Itaca en el medio de toda la gente. La Itaca larga 9 proyectiles a la vez. Uno de ellos le alcanzó a Sonia Colman, mi esposa, madre de 3 hijos, 44 años, que se encontraba trabajando a 36 metros de distancia. Enseguida pusieron en las actas que había habido un enfrentamiento cuando los pibes que se robaron la billetera con 80 pesos estaban desarmados. Mintieron. Le avisaron a la fiscal María Nueva Méndez de la F número 1 de Benavides 3 horas tarde. No acordonaron el lugar del hecho. Y cualquiera de ustedes puede decir, bueno, pero seguramente fue rápidamente detenido el oficial Benítez y puesto en prisión. Hace 41 meses que está en libertad, nadie le dijo absolutamente nada en ese momento, no estuvo un solo minuto detenido, un solo minuto demorado, y se fue a festejar la Navidad tranquilamente con su familia, su casa, mientras que nosotros velábamos a Sonia del 24 de noche y la enterrábamos el 25 de Navidad. La gendarmería vino a hacer las primeras pericias a los 10 meses, y para colmo las hizo mal, porque vivía en una esquina donde no había sucedido nada. Tomó intervención los peritos de la Suprema Corte de Justicia. Tardaron 2 años en realizar las pericias. La causa estuvo 7 meses parada porque la contaduría de los tribunales de San Isidro se negaba a poner 300 pesos para realizar la última pericia balística. Me tuve que ir a pelear con el fiscal general. Al otro día estaban los 300 pesos, se hizo la pericia. Tardaron 1 mes en ir a buscarla porque decían que no tenían personal. Pasados los 3 años, recién le tomaron declaración indagatoria, que significa lo que por primera vez se le hacía, que era preguntarle al señor Benítez por qué tiró esa tarde. Y acá queremos demostrar en este breve relato cómo se va relacionando las mentiras de la policía, cómo la justicia apaña cuando son policías y cómo mienten a través de los medios. Bueno, ahí escuchábamos a Antonio contando el caso, como bien lo señalaba Juan. Les invito a seguir escuchando este testimonio, porque ahora va a hablar de la importancia de organizarse. Esto que siempre lo señalamos desde aquí, Lucía y Juan. La importancia de las familias contemplar al otro, organizarse y saber que es la única forma de encontrar respuestas. Pasó con el caso de Rodrigo Corzo. Las familias se juntaron, estaban realizando una actividad en la Plaza San Martín, lograron sacar fotos, lograron filmar videos, y eso llevó a la instancia de que ahora se llegue nuevamente a instancia de juicio con Núñez. Nos contaba la hermana de Rodrigo Corzo la importancia de la organización llevada a la práctica y no solamente de lo discursivo. Así que escuchamos la segunda parte de Antonio hablándole a la gente en la Plaza San Martín semanas atrás. Nosotros en Correpi, familiares, nos fuimos organizando porque entendimos que todo lo que ellos nos hacen es para desgastarlos. Porque imagínense todo lo que pasamos, y así nos fuimos encontrando en los pasillos de tribunales con otros familiares. Y así conocí a Correpi. Y me di cuenta que lo que querían ellos es que yo no hiciera más nada, que por eso me iban alargando. Pero no saben con quién se metieron, y yo me propuse ganar este tiempo para mejor organizarlos. Y para poder enfrentar a estos asesinos el día que nos toque el juicio oral de la mejor manera. Cuando ya parecía que todo iba encaminado y que íbamos a llegar antes de fin de año al dichoso juicio oral, no da que se muere uno de los jueces. De vuelta a esperar, porque ahora tienen que colocar un juez subrogante por sorteo, por licitación, no sé qué cuestión. Así que tal vez tampoco sea fin del 2011. O sea, 4, 5, 6 años para lograr justicia. Pero guay, que si alguno toca a un policía y lo mata. Yo vi toda mi vida en el partido de San Isidro Mulogne. Y allá había un caso de un policía famoso. Y que algunos hasta dicen que era bastante bueno. Por lo menos menos malo que todos los que conocemos. Y lo mataron, los asaltantes lo mataron. A los 4 meses estaban todos los asaltantes presos con cadena perpetua. Sierra Chica. Nosotros pasan décadas y tenemos que seguir luchando. Pero nosotros en Correpi somos los familiares que no nos quedamos llorando en nuestras casas, encerrados, solitos. No nos quedamos llorando, y eso que lloramos mucho. Pero una vez que terminamos de llorar, nos secamos las lágrimas y, como digo siempre, salimos a la lucha, a la calle, por la verdad, por la justicia, por todos y cada una de las 3.097 víctimas desarmadas, asesinadas por la policía, contra el gatillo fácil, contra la tortura en las comisarías y contra el aparato represivo del Estado. Correpi les propone organización y lucha. Gracias, compañeros. Bueno, ahí escuchábamos la organización y la lucha. Bien lo señalaba Antonio, algo que ustedes también han hablado muchas veces con los familiares aquí en la mesa, y que se ve en la práctica, y bien lo señalábamos y bien lo definía Antonio cuando le hablaba a la gente en la Plaza San Martín. Sí, es importante la organización, porque es dar un paso adelante. O sea, es entender que no es algo que le pasó a esa familia en particular, sino es algo que le pasa a esa clase, y que es algo que pasa desde el Estado, con un objetivo concreto, que son los jóvenes de las clases más bajas. Así que los invito a continuar luego de la tanda de media hora. Seguiremos con el programa, y antes que finalice estaremos hablando del operativo Centinela y también de los trabajadores ferroviarios. Un caso particular, un trabajador que está procesado. Sí, luego de la tanda estaremos desarrollando algo más sobre el operativo Centinela y sobre la criminalización de la protesta. Un trabajador ferroviario procesado por llevar adelante acciones de repudio, ¿no?, frente al asesinato de Mariano Ferreira. Y en ese contexto también antes queríamos, bueno, Lucía, por ahí comentarnos las actividades que hay también de Correpi, ¿no? Sí, el 9 de junio, este jueves, a las 18:30, en el Bachillerato Popular, El Cañón, se presenta Yo Sabía, que es un video que hizo Correpi junto al Partido de los Trabajadores Socialistas sobre la muerte de Bulacio, el asesinato de Bulacio y de todos los demás. O sea, Bulacio, por Bulacio y por todos. Uh-huh. Es a las 18:30, la dirección es Monsegur 260, esquina Irigoyen, Moreno Sur. Pero además, esto recobra importancia porque en agosto empieza el nuevo juicio oral hacia Espósito, el policía que lo mató a Bulacio, que sigue diciendo que él hizo su trabajo. En definitiva tiene razón, él hizo su trabajo, el tema de su trabajo es matar. Así que vamos a estar con eso. Estaremos ahí entonces, le damos continuidad al programa y luego van a volver a escuchar a compañeros Lucía Sánchez y Juan Ledesma aquí en la columna Antirrepresivo.

Los martes, de 19 a 20 horas, Perfiles, con la conducción de Rubén Bustamante. Entrevistas, análisis y opinión de la política local y nacional. Perfiles, la otra cara de la política. Los martes, de 19 a 20 horas, por tu estación de información. Yo no acepto que a esta altura los fumigados le echen la culpa a la mesa de enlace. ¿Comprende? La culpa es barata, regalada no nos cuesta, no, Y por otra parte, si el fumigado cree que el genocida es el empresario, hermano, no le saques fotos. Hacé justicia por tu mano. Estoy orgulloso de quererse romper la cabeza contra la pared. ¿Y quiénes son los genocidas, entonces, a su opinión? No, yo te digo porque al compañero Bustamante yo lo conozco de las asambleas de las asambleas contra la fumigación, ¿entiendes? Uh-huh. Y realmente el hombre es un hombre bravo. Me acuerdo que en una asamblea donde vino un sojero a dialogar dijo que había que sacarlo a cuchillo. Bueno, hermano, que saque a cuchillo al fumigador. ¡Que saque a cuchillo al fumigador! ¿Estás escuchando? Nunca es tarde. Nunca es tarde. Por FM Moreno, 90.1. Tu estación de información. Antes de continuar con nuestros compañeros de la columna antirrepresivo de Correpi, en el día de hoy vamos a leer algo que publicó Néstor Benítez, compañero de aquí de la radio, conductor de Mediocres. Un día distinto, lleno de desilusiones, todos nuestros referentes en los periodísticos se desmoronan. ¿Se acuerdan? Periodismo es difundir aquello que alguien quiere que no se sepa, el resto es propaganda. Ver y decir el lado malo de cada cosa, que del lado bueno se encarga la oficina de prensa, de la neutralidad de los suizos, del justo medio los filósofos y la justicia los jueces. Y si no se carga, ¿qué culpa tienen los periodistas? Del libro Un mundo sin periodistas de Horacio Verbisky. Un Horacio Verbisky especializado en voltear ministros en el gobierno menemista, denunciador de la corrupción gubernamental y hoy tan solo una pluma apagada de lo que fue ayer. Una estela perdida en el firmamento kirchnerista, hoy su falta de continuidad en la denuncia lo hace aparecer como uno de los obsecuentes más grandes de este periodismo argentino. Otra de las cosas que me hacen ruido es el vedetismo, de dos, hasta no hace mucho. Grande, Saliberti el pasado sábado en la radio de Vila Manzano, le achacó a la nata ser funcional al monopolio, todo eso porque participaba de todos los programas del grupo. Aliberti, alias Agua Bendita, creyó pegarle a la nata desde Radio La Red, columna que reprodujo en Página 12. Ahora es el gordo la nata quien le contesta al hombre de la voz melosa en su columna del diario, si así se puede llamar al nuevo popular, Libre, en donde desliza varias cositas ocultas del locutor que él sabía y nunca contó. ¿Por qué ahora sí? La nata en Libre del día de hoy señala: Eduardo no se llama así, se llama en verdad Eduardo García. Luego se agregó el apellido materno, Eduardo García Liberti. De eso me enteré hace ya años, cuando rastreábamos la lista de los que habían sido favorecidos con créditos irregulares del banco hipotecario en la época radical. Así figuraba García Liberti. Trabajé con Eduardo hace muchos, muchos años, contratado por su productora en la mítica Radio Belgrano, en un programa llamado Sin Anestesia. Allí me ocupaba de las notas de investigación. Eduardo nos pagaba una miseria y en negro. Él, por su parte, ganaba una suma sideral, como si fueran 10.000 pesos de ahora contra 500 que cobrábamos nosotros, para dar un ejemplo. En aquellos años, Eduardo estuvo brevemente de moda y se la pasaba dando y cobrando charlas en diversos sitios. Allí supe por primera vez que también iba a una cena más o menos numerosa si le pagaban para hacerlo. Siempre fantaseaba con el momento crucial. ¿En qué momento le darían el sobre con la plata? ¿En el postre o al llegar? Nunca lo supe. Eduardo estaba en aquel momento cerca del PC, creo que aún lo sigue estando, el Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos y el Credicop, las empresas de fachada del partido, auspiciaban puntualmente todos sus programas y él obedecía difundiendo sus gacetillas y candidatos. Lo llevé a Página 12, apenas sacamos el diario, ofreciéndole lo que hoy sigue haciendo. Una columna semanal en la que incluso hoy, 24 años después, sigue perdiendo con la sintaxis. Cuando unos meses más tarde comenzamos a publicar Rosario 12, yo estaba de viaje y le pedí que fuera en mi nombre el lanzamiento. Este diario que fundamos con la Nata, entre otros, comenzó Eduardo, que nunca había trabajado en la redacción y enviaba las columnas. En aquel tiempo Eduardo, que ahora se espanta porque asisto a TN y Canal 13, co-conducía un programa de debate con Carlos Varela, un periodista pinochetista de triste renombre. No sé de cuándo conocía a Varela, pero sus vínculos con la derecha militar eran ambiguos y se perdían en la noche de los tiempos. Eduardo publicó junto a Néstor Montenegro en 1982 con el editorial Nemón un reportaje a Galtieri titulado Los nombres de la derrota. Puede conseguirse en Mercado Libre un precio módico. La presencia de Galtieri es un libro, es anónima, se lo identifica como una alta fuente militar y en las 112 páginas se justifica su conducción de la guerra. El libro se publicó poco después de la derrota y era el descargo del general alcohólico ante un locutor y un periodista. Ahora Eduardo dicta clases de moral desde la radio de José Luis Manzano y Daniel Vila. Antes trabajó en Rivadavia, la emisora del testaferro de Cotino Siglia. Es lo que se dice un tipo versátil. Tiene una gran voz y nada, absolutamente nada para decir. Es todo lo que señalaba la Nata en el artículo de hoy. Hay que decir que nuestra compañera Cintia Medina hablaba con los trabajadores de Crítica, diario que también fundó la Nata y luego abandonó a los trabajadores de prensa. Eso también es el periodismo, eso también es ser canalla, la Nata. Ahora ni hablar de los siguientes periodistas parecidos y nada diferentes, nos dice Néstor. Ese periodista Orlando Barone no termina de ser muy diferente a lo que fue en otras épocas, Bernardo Neustar. Ambos cumplieron a pie de la letra los deseos del poder. Los dos supieron convocar gente independiente a una plaza pública en apoyo a la gestión. Los dos apoyaron en el roban, pero hacen. Uno siempre se dijo de derecha liberal, el otro trabajó para medios de derechas y liberales. Uno imploró para que no lo dejaran solo, el otro va solo al final de su vida porque su trayectoria pública se conoce muy poco. Los dos trabajaron para medios de la dictadura, los dos se decían periodistas. Menos mal que Grondona está muerto en el cable. Feliz día del periodista a todos los que no van a transar nunca, nos dice Néstor, un abrazo. Desde ya, muchas gracias. Y también en esto de reflexionar, hay un artículo de Alfredo Grande, se llama Crítica de la Razón K. Y me parece interesante instalarlo en esto que señalaba en este extenso texto que nos mandó Néstor para leer en el día de hoy. Grande dice, hace muchos años, no creo que demasiados, escribí un trabajo que está publicado en mi primer libro. El título, aunque no sea lo más importante, ilustra sobre el tema. El idiota del pesebre, reflexiones sobre el inconsciente institucional de las organizaciones económico-sociales hegemónicas. Mis trabajos, Crítica de la Razón K, se sostienen en esa premisa. La historia oficial de toda cultura impedirá todo intento de cuestionar la hegemonía, y además este intento será señalado como la obra de un idiota, incluyendo en ese calificativo multiplicidad de sentidos. Algunos de los más escuchados, resentido, gorila, inútil, reaccionario, izquierda necia, incapaz, mal entretenido, intelectual gaseoso, manera piadosa para decir al pedo, bueno para nada, anda a votar, nunca entendiste nada, y de la oposición no hablás, vos querés que la derecha gane, no existís, no vivís, siempre a contramano de la historia, ni yanquis ni marxistas, no tenés orgullo. Escuchá lo que dice Evo. No pagamos deuda, imbécil. Y el listado agobia y como todo reproche tiene siempre algo de razón. Claro, es una razón represora en tanto considera que la cancha del oficialismo determina, casi por default político, la cancha de la derecha. La ecuación es simple y puede ser letal. No oficialista, igual derecha. Pensar que en el oficialismo kirchnerista hay derecha, y para no perder tiempo en investigaciones, digamos, en la gobernación de la provincia más importante, no es relevante a la hora de marcar la cancha. La trampa está bien armada y nosotros, ratones que anhelan el queso de un poder que nunca tendremos, caemos casi sin remedio. Yo intenté hacer mi propia crítica de la razón K, y lo que viene de vuelta son reproches. Eso en el mejor de los casos. Formidables intelectuales declaran que la historia comienza cuando Néstor llega. Especialmente cuando llega al sillón de Rivadavia, para usar un arcaísmo decadente. Esta historia inaugurada en el 2003 tuvo y tiene momentos fundantes de recupero del poder popular y derrota al fascismo vernáculo. No pretendemos una crítica que esté sostenida en una negación maníaca de la realidad, aunque esta no siempre sea la única verdad. Lo que sí algunos pretendemos sostener es que los hechos, diría cualquier hecho, admite ser pensado desde una amplitud de sentidos y muy especialmente cuando se advierten omisiones.

¿no es motivo más que suficiente para intentar una crítica de la razón K? Extenso texto, es la tercera parte de esta crítica de la razón K de Alfredo Grandi. Vamos a seguir haciendo esta lectura. Me parece que es una lectura recomendable para empezar a comprender esto que señalábamos al inicio del programa de la funcionalidad, atado a lo que nos mandaba Néstor desde el Facebook de Nunca es Tarde. Ya, muchas gracias. Continuamos nosotros en esta radio recuperada diciéndote que te puedes comunicar al 466-6559, mandar un mensaje de texto al 1561-540359. Seguimos con Juan Ledesma y Lucía Sánchez en los últimos minutos del programa e intentaremos irnos con Luca Proda, si da en el tiempo en el día de hoy, si no será mañana. Así que nos acomodamos e ingresamos en los últimos minutos del programa del día de hoy. Le quiero agradecer a estos compañeros que están detrás nuestros. ¿Vieron que hay un refrán que dice que en política uno no tiene amigos? Bueno, yo sí tengo muchos amigos. Yo quiero tener 1,000,000 de amigos y así más fuerte poder cantar. Y muchos están acá atrás. Y más allá que con algunos por ahí discutimos y nos peleamos, con todos los que están acá atrás hay un cariño entrañable. Es mentira que la política es algo feo y que nos hacemos trampa entre todos. Algunos hacen trampa. Trampa, tu juego de amor es una trampa. Todo tu calor es una trampa. Sabiendo que es trampa y no puedo escapar, escapar. Estás escuchando Nunca es Tarde por FM Moreno 90.1. Tu estación de información. Y volvemos con la columna de represivo de Correpi, vamos y venimos, es así, en la tarde del día de hoy. Está Juan Ledesma, quien realizó una entrevista a un trabajador ferroviario para instalarnos en esto que hemos señalado, en dos movimientos. La columna escuchábamos los casos de gatillo fácil, la lucha de las familias, y ahora vamos a la represión selectiva, uno de los módulos que hemos trabajado en este año que se ha instalado la columna de Correpi en Nunca es Tarde. Sí, antes de desarrollar los conceptos que va a desarrollar Lucía sobre represión selectiva, vamos a tener una entrevista que realicé en una actividad también dentro del marco de la criminalización de la protesta, cuando Cooperman y Sabular de Asambleas del Pueblo eran llevados nuevamente al banquillo para intentar frenar la lucha que desarrollan estos compañeros en Capital Federal. Bueno, entonces escuchamos y volvemos aquí en los micrófonos de la 90.1. Sí, antes igual desarrollamos algunos conceptos sobre la represión selectiva. Bueno, antes hablábamos de la represión preventiva, sobre los juicios que se llevaban a cabo a distintos policías. Para recordar un poco, la represión preventiva es aquella que se da en los barrios de clases bajas a los hijos de los trabajadores, con el objetivo de evitar la organización. Y la represión selectiva es la que se da a los sectores ya organizados, que luchan con los trabajadores, que son los trabajadores organizados. Y bueno, a lo largo de la historia ha tenido distintos mecanismos, por lo menos en este país. Quizás todos asocien la represión selectiva a lo que es la última dictadura militar, ¿no? Con los grupos de tareas, con el Estado ejerciendo un papel sin ningún tipo de caretas ni de excusas, asesino total. Pero luego en la democracia ha habido distintas leyes y distintos mecanismos que se buscan para condenar a la protesta social y a la lucha de los trabajadores por sus derechos. Así que estaremos, sí, esto es uno de los aspectos que hemos señalado y remarcado en el trabajo. Me parece interesante ahora escuchar el testimonio del trabajador para luego seguir profundizando, porque uno puede brindar estos conceptos, pero escuchando los testimonios de los protagonistas, el oyente y nosotros mismos lo comprendemos un poco mejor. Estoy procesado en lo contravencional, digamos, por haber realizado una pintada en Plaza Constitución. Nosotros el día 20 la burocracia asesina a un compañero, donde estábamos reclamando, digamos, el pase a planta permanente de los tercerizados. Y el día 21 nosotros movilizamos, cortamos la vía y movilizamos a Plaza Constitución. En el hall, digamos, expresando nuestra bronca y exigiendo justicia, varios compañeros realizamos pintada, y en la cual, digamos, a mí se me arma una causa por daños. El día 8 y 9 y 10 de julio es el juicio. UOF reclama una indemnización económica, digamos, cuando en realidad lo que tendrían que estar en el banquillo del juicio, digamos, de los acusados, tendría que ser UOF. UOF participó activamente en apoyar a la burocracia para que ese día asesinen a Mariano Ferreira, permitiendo que la patota usara las camionetas, los NEC, y liberando a cientos de patoteros de los talleres de escalada. Digamos, UOF tiene que dar explicaciones y tiene que estar en el banquillo de los acusados. Bueno, ahí era concreto. Cuando hablaba al trabajador y señalaba los motivos de por qué está procesado. Sí, lo que hay que señalar también es que, por un lado, la UOF quiere una indemnización por un daño, y en ese sentido tiene a los tribunales para juzgar a los compañeros que luchan, y cuando en realidad la situación concreta que viven los trabajadores es que los salarios no llegan a cubrir la canasta familiar y un montón de situaciones que viven los trabajadores en un contexto donde la Unión Ferroviaria y la burocracia sindical de la Unión Ferroviaria continúa siendo parte de una política de Estado que también genera hambre y represión en la Argentina. En ese contexto, ¿no?, se da el procesamiento de este compañero por haber hecho una pintada denunciando a este asesino. Y en ese sentido también hay que entender que la única forma que siguen teniendo los trabajadores, igual que en el caso de la represión preventiva en los barrios, es la organización y la lucha independiente del Estado, independiente de las burocracias sindicales. Sí, es uno de los puntos que hemos trabajado. Cada vez que hablamos también con María del Carmen Verdú, que lleva adelante la causa de Mariano Ferreira, junto a la abogada del Partido Obrero, y que señalaba estos aspectos de la UOF y todo lo que significa cuando hablamos de burocracia sindical. Y atado a esto que decía Alfredo Grande en este artículo crítico hacia el pensamiento oficialista, que señalaba que no solamente son nombres, sino que son causas de un modelo. Cuando hablamos de Ezequiel Ferreira, por ejemplo, víctima del trabajo esclavo infantil, este jovencito, este nene de 7 años, que quedará como excusa por parte de la gestión de que el Ministerio de Trabajo había intervenido. Sí, intervino burocráticamente, pero no llevó a la práctica un cambio del modelo. Quedará como una anécdota lo de la resolución 125. ¿Por qué? Porque el modelo sigue siendo el mismo, agroexportador. No se ha modificado. Y ahí entra lo que señalamos de estos micrófonos, el modelo. Pero le damos sentido al modelo para que no quede como algo abstracto, como algo ajeno, como algo que no tiene sentido. Sí lo tiene cuando uno va a los barrios y ve la implementación de políticas como, por ejemplo, el operativo Centinela, que ahora vamos a estar profundizando sobre este tema. O también ve estos procesamientos. La semana pasada fue Esteche, ahora estábamos escuchando un trabajador ferroviario remarcando estas instancias para que vos comprendas del otro lado de lo que estábamos señalando y que nos quede solamente en ideas conceptuales, sino que esto se ve en la práctica. Sí, un modelo que responde a la gobernabilidad con cooperación, como señalaba al principio en la otra parte del bloque, Lucía, qué relación tiene el procesamiento a los luchadores con la ley antiterrorista y la demanda de Estados Unidos de tener controlado a partir de un paquete de leyes que no son novedosas, sino que han ido cambiando en los distintos contextos que el Estado capitalista ha necesitado en la Argentina para adaptar cómo criminalizar a los que luchan, ¿no? Por eso, en ese contexto, la demanda del Grupo de Acción Financiera, que es un organismo que contempla la explotación en los distintos puntos donde hay conflictividad social, para frenar la conflictividad social, realiza todo un paquete de leyes para que puedan, de alguna forma, frenar los contextos de reuniones populares que se dan en distintos puntos del mundo. Exactamente. Les invito a escuchar las palabras de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner y de Anita Lagarre cuando inauguraba el operativo Centinela. Con esto sí vamos a estar cerrando esta columna antirrepresiva del día de hoy. Venimos hoy a poner en marcha este operativo Centinela, que significará incrementar la presencia de nuestra Gendarmería Nacional en los 24 partidos del conurbano bonaerense en un orden de 6.000 efectivos. Estamos hablando de 443 vehículos. Estamos hablando una inversión de equipamiento extra exclusivamente para este operativo del orden de los 150 millones de pesos. Este operativo Centinela, con el cual la Nación quiere aportar a la seguridad del conurbano bonaerense. Ustedes saben, esto es un enorme esfuerzo desde el punto de vista de los recursos humanos que se han puesto para este objetivo, y también desde los medios materiales, tanto terrestres como aéreos, que son muy importantes. Es decir, estamos absolutamente empeñados en garantizar este derecho fundamental, que es el derecho a la seguridad, a todos los ciudadanos y ciudadanas de esta provincia y, bueno, en general, a todos los del país, pero dando especial prioridad por la complejidad a esta zona tan densamente poblada. Queremos hacerlo, como ya también se dijo, en el marco, por supuesto, del absoluto respeto a la ley y a las garantías, pero también con la energía, la eficiencia y la profesionalidad que nos garanticen un resultado exitoso. Bueno, en cuanto al operativo Centinela, son varios los relatos que hemos venido escuchando de fuentes directas. Ya el martes pasado hemos desarrollado algunas entrevistas también con los que sufren hoy la represión en los barrios, ¿no? Los afectados directos, que son los jóvenes, en donde nos relataban, por ejemplo, a un chico de un barrio determinado de Moreno Sur, donde lo para la gendarmería cuando iban a comprar al kiosco cigarrillos y le sacan los cigarrillos. Por otro lado, también la gendarmería que durante estos fines de semana que han pasado en el Escuadrón 5, que está ubicado acá en Ruta 23 y inmediaciones de Gaona, ha también llevado a cabo operativos, no solo parando a la gente, sino aparte en complicidad con la empresa La Perlita, bajando a jóvenes que iban a salir el sábado, dejándolos directamente ahí en el Escuadrón 5, donde fueron de alguna forma también reprimidos, revisados. Nos han relatado también que a una chica que estaba en ese momento, estaban tomando un jugo, les tiraban el jugo en las zapatillas, cuestiones que deberían estar revisándola, ¿no? Los que hoy salen a hablar de la magnitud que tiene este operativo y lo que significa que hayan incorporado acá en el distrito de Moreno el Escuadrón 5, ¿no? Como ha salido el intendente a decirlo, de que es un gran avance, pero lo que vemos es que cada vez la criminalización de la pobreza avanza. Y en ese contexto, no somos nosotros los que lo decimos ajenamente a esa situación, sino que son las fuentes directas las que nos cuentan, ¿no?, esa situación. Exacto, lo escuchábamos la semana pasada y también remarcábamos esto que había dicho Nilda Garré al inicio, que con este operativo el Estado salía a las calles, es decir, remarcando esta idea de más policías en las calles. Sí, en ese sentido nosotros decimos que inseguridad es más policía en la calle y más gendarmería en la calle, y lo que vemos es barrios militarizados. Ahora, lo importante de esto es qué intereses defienden estas fuerzas de seguridad del Estado, ¿no? Y si el Estado está dispuesto a defender también esos intereses, que por lo visto y por la acción concreta es así. Siguen gobernando para la Barrick Gold, cuestiones que no son ajenas tampoco a esta situación, ¿no? ¿Y para qué están las fuerzas represivas y qué rol cumplen? Sí, también es importante recordar el origen, cuál fue la excusa que pusieron para alargar el operativo Centinela en las calles. Después de la toma del Indio Americano y de la represión y de los asesinatos, ese día, esos días, en vez de crear un ministerio de vivienda o de derecho social, crearon un ministerio de seguridad y largaron a más de 6.000 gendarmes a las calles, a los barrios. O sea, la culpa desde el punto de vista de los que están arriba no es de los explotadores que dejan sin vivienda a esas personas, sino de las personas mismas que no tienen casa. 6 meses pasaron, hay que señalar que hoy se cumplen 6 meses de los 2 primeros asesinatos del Parque Indoamericano. Sí, con clara, o sea, está claro que la Policía Federal... Y no hay ningún imputado por los asesinatos. Pero además se ve en las cámaras, la Policía Federal actuó conjuntamente con la Metropolitana. Esto como respuesta al discurso oficialista, si se quiere, que dice que fue la Metropolitana de Macri. No, fueron los dos, porque para reprimir están los dos juntos. Ahí sí que no tienen contradicciones. Esto desnuda de una manera lo endeble que es el discurso progresista de derechos humanos que tiene el gobierno hoy por hoy. Porque cuando está entre la espada y la pared, se saca la careta y ahí ves. ¿Cómo puede ser que el gobierno más progresista, si se quiere, como dicen por ahí, desde que volvió la democracia, sea el gobierno que tiene más policías en la calle y más gendarmería en la calle? Por eso es interesante el texto de Grande, después se los paso también para seguir profundizando algunos aspectos. Coincidir o no con Grande, de eso se trata también, el pensamiento crítico. Así que desde ya les agradezco por estar aquí, los espero el próximo martes. Así es, y un saludo a todos los oyentes. Nosotros nos acomodamos porque estamos así, en el límite del tiempo, separador, y comenzamos a despedirnos del programa del día de hoy. El rock tiene historias. Quiero ver, quiero entrar. El rock tiene misterios. Nunca es tarde por tu estación de música. Mamá, que no te hagan control antidoping. Personas acá, onda saber, ¿ves? A ver si estamos metidos en algo. La idea no es escuchar rock en el día de hoy. Nuestra compañera Cecilia Rodríguez quiere que lo hagamos, pero lo vamos a hacer mañana. Así que le digo que se queden ahí los oyentes, que mañana vamos a estar escuchando la palabra de Luca Prodan en dos partes para hablar un poco de rock argentino. Y Luca Prodan habla del rock argentino, habla de Cerati, habla de Miguel Abuelo, habla de tantos. Cuando también habla del por qué Sumo. Es importante el recordatorio y mañana con más tiempo lo vamos a hacer. Han pasado 6 minutos de las 16 horas. Comenzamos a presentar el equipo. No sé si ya tiene la música correspondiente para hacerlo, mi compañera ahí, Cecilia Rodríguez. Sube la cortina y comenzamos a presentar el equipo. Conectada, como siempre, Cecilia Rodríguez. La Puma, ahí anda, en la tarde del día de hoy. También en la producción, nuestro compañero y amigo Rubén Bustamante. Le mandamos un saludo por el Día del Periodista, aunque nosotros no somos de seguir estas cosas así del día y de mandarnos flores, pero un saludo para el amigo, viene bien. Así que de mi parte, un saludo a mi amigo Rubén Bustamante. También a Cintia Medina. A Agustina Sulpici. A Juan Ledesma. A Lucía Sánchez. A Miguel Ángel Costa. A La Pumita. Y quien les habla, Fernando Ochoa, también me dio un beso. Nos vemos mañana. Muchas gracias por estar. Esto fue Nunca es Tarde. Gracias a los oyentes también que nos mandaron saludos. Eso hace que fortalezcamos aún más el compromiso de esta radio recuperada. Mañana nos encontramos a la misma hora. Quédate ahí para escuchar a las 17 horas la repetición de Recorte Informativo. Y luego llegará en el día de hoy nuestro compañero Rubén Bustamante a cargo de perfiles para dar el cierre, la jornada, compañeros de clase. Muchas gracias por estar. Mañana será otro día, seguramente.